Al máximo dirigente Kim Jong-un le hicieron un regalo en nombre conjunto el comité preparatorio por la conferencia de elogio a los grandes hombres del Monte Paektu 2017, el comité con Corea y el grupo de estudio de la idea Chuche, todos de Suiza, con motivo del Día de la Estrella Luz. Martin Recher, presidente del primer comité, lo entregó hace poco a un diplomático de la embajada coreana en su país.